Los dedos deberán colocarse un poco estilo garra, tanto los de la mano derecha como los de la izquierda. Deben estar presionando las espátulas del saxofón suavemente y no agarrotados y apretados. Debido a la gran dificultad de sacar piano las notas graves del mi de la primera línea en clave de sol hasta el si bemol grave, el alumno deberá, desde el primer día, insistir en los ejercicios de notas tenidas y ejercicios en esta primera serie de sonidos del saxofón. Adjunto con esta cassette van unos ejercicios que serán de gran utilidad para que el alumno pueda vencer la dificultad de las notas graves. Conseguido la más elemental, mejor dicho, hacer sonar el saxofón, el alumno deberá empezar por emitir los sonidos más fáciles, que son desde el sol de la clave de sol en segunda línea hasta el sol del primer espacio superior adicional. A medida que progrese el alumno, encontrará que el saxofón es el instrumento que más imita la voz humana. Por lo tanto, si un cantante de ópera, pongamos el ejemplo más difícil, el del bel canto, vibra al cantar, el saxofón lo debe hacer también. Hay tres formas de lograr esta vibración. Una es de diafragma. El aire almacenado en los pulmones que se dilatan hasta el diafragma hacer que se mueva para que cuando llegue a la boquilla salga con vibrato. La segunda es moviendo el labio inferior. Esta la considero mala. Y la tercera y última, en mi opinión la mejor, cuando el aire llega a la garganta, mover las cuerdas vocales y este movimiento produce el vibrato, el cual irá aumentando la onda vibrada según mueva el alumno más o menos lentamente las cuerdas vocales.

Las posiciones de las notas del saxofón aparecen en todos los métodos. En mi opinión, el modo más sencillo es el siguiente. El maestro, puesto frente al alumno y con un saxofón en la mano, hará las posiciones del saxofón y obligará al alumno a que haga las mismas que él. El maestro no sacará sonido, el alumno sí. Convendrá que no se atosigue al alumno para que memorice todas las posiciones en un día. En un plazo de 10 lecciones, el alumno debe saber correctamente las posiciones. También en caso de duda para alguna posición, tiene la tabla de posiciones que las da gráficamente el método. Dado que las notas agudas del instrumento son chillonas, también se acompañan a esta cassette ejercicios para las notas agudas. Todos estos puntos de vista son subjetivos según mi apreciación personal. Mm-hmm.